Siempre pensaste que fue un error enamorarte, pero pudo ser peor. Tiempo perdido, pero aprendido. Cuántas veces no ha fallado Cupido. Siempre preferimos lo prohibido, pero no. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes. Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo el perjudicado del cuento y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvas por donde te fuiste, que ya se borró el camino. Y ni el destino va a ser que vuelva contigo. Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ningún bobo necesita. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Soy un video pa' que vean que no es la misma de antes. Por más que le importe, ella es más importante. Como ella no se deja, le dicen arrogante. Se va contra quien sea, gorda, se puso los guantes. Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ningún bobo necesita. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el bobo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Yeah.